buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Entre comuniones, cumpleaños y demás celebraciones se nos va mayo de 2016. Se va para no volver. Pero tenemos ahí a la vuelta de la esquina a junio, que ha estado calentando por la banda y llega dispuesto a sudar la camiseta. Bueno, es lo que le toca, al fin y al cabo con él vendrá el verano. Y quien dice verano dice exámenes, reválidas, fiestas de fin de curso y vacaciones, sí. Esas tan esperadas, esas que aquí en La Pizarra no vamos a tener porque habrá pizarra todo el verano. Ya sabéis, si queréis hacer con nosotros un programa de La Pizarra en verano, nos escribís al correo lapizarra@videoimaginacion.es, lapizarra@videoimaginacion.es o al teléfono 670-721-285, 670-721-285. Eso es lo que han hecho desde este cole en el que estamos hoy, el Colegio Jesús Neira de Pola de Lena. Nos llamaron y aquí estamos para participar, para pasar una hora entretenida, eso espero, con David, buenos días. Buenos días. Con Manuel, buenos días. Buenos días. Con Aitana, buenos días. Buenos días. Y con Mike, buenos días. Buenos días. Con Sutos también y con Gabriel. Buenos días. Con todos ellos estamos ya prestos y dispuestos para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio es un buen rato de radio. Es una acepción de esa palabra que me he inventado y que estoy recogiendo firmas, luego me firmáis, chicos, para que la incluyan en la Real Academia de la Lengua. Ratio, un rato de radio. Nuestro sumario es una de las primeras cosas que hacemos en el programa para que sepamos qué es lo que vamos a hacer en esta próxima hora. Todo esto lo vamos a ir apuntando en esta pizarra. ¿La veis, chicos, la pizarra? La pizarra digital. Es digital porque escribo con los dedos. Vamos a apuntar primero vuestros nombres. Aquí está David, Manuel, Aitán, Ana, Mike y Gabriel. Muy bien. Vamos a apuntar todos nuestros contenidos. Nos vendrá a visitar el marciano, que sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Tendremos un gran debate, como todas las semanas en La Pizarra. Debatiremos sobre si los niños tenemos que ocuparnos de las tareas del hogar. Tendremos que fregar, limpiar, hacer nuestra... Bueno, ¿cuántas cositas deberíamos hacer? ¿O ninguna? Tres o dos de nuestros niños y niñas defenderán una postura y otros dos o tres la contraria. Jugaremos a lo mejor y lo peor, al ¿y tú qué harías? De la mano de los chicos del Colegio de Educación Especial Don Orione y de Mary Franco, su logopeda. Y bueno, muchas más cosas. Hoy tendremos de nuevo una profesión. Conoceremos la profesión de alcalde, nada más y nada menos. Hablaremos con Adrián Barbón, alcalde de Pola de la Viana, y bueno, sabremos, intentaremos saber cómo es eso de ser alcalde, de ser político, y un puñado de cosas más que le vamos a preguntar acerca de lo que hacen por allí. Y para participar desde casa, pues muy sencillo, lo hemos dicho antes, un número de teléfono, un WhatsApp, es una forma muy sencilla. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, soy Jimena, tengo 7 años, vivo en la boleta y estoy mandando este audio desde el Colegio Julio Rodríguez Villanueva. Y les quiero decir un saludo muy grande a todos los de esta comunidad y a todos los del colegio. Este otro día, Jimena. Me llamo Hugo y os cuento este chiste. ¿Cómo se llama el pato que no quiere relacionarse con los otros patos? Antipático. Bien, bueno, podéis reíros, chicos, si os ha gustado. Vale, fue bueno. Que os estáis conteniendo ahí, os estáis conteniendo. Claro, yo siempre tengo que decirles a los oyentes que yo siempre advierto a los chicos antes de empezar. Bueno, el oyente tiene que saberlo todo, si nos reímos tiene que saber de qué se ríe, no se puede uno juntar mucho al micrófono, todas estas cosas, pero bueno, si nos ha hecho gracia podemos reírnos. Pues ya sabéis, si queréis participar, si queréis otro día mandar un chiste o alguna otra colaboración, una adivinanza, bueno, un saludo, pues nos lo mandáis al 670-721-285. Chicos, ya hemos empezado. ¿Os lo creéis? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, vale, vamos. Estáis ahí con un poquito de sueño todavía, que sí, que no. Yo quería preguntaros, bueno, como estamos aquí en el cole un sábado, fíjate, un sábado estar en el cole ya os tiene que gustar la radio, o creer que os va a gustar y confiar en mí. ¿Cómo es este cole, el colegio Jesús Chulo. Eira? Chulo, muy bueno, sí. Guapo, sí, nos gusta mucho. ¿Sí? Perfecto. Hombre, mejor madre que los mía. Demás. Madre sí. mía, cualquiera diría, y eso que no tenemos a profes delante, si llegáramos a tener a los profes o al equipo directivo delante, ya no os digo qué diríais. Sí. A lo mejor es que pensáis que os están oyendo. ¿Cuántos alumnos sois? ¿Cuántos chicos sois y chicas? Muchos. ¿Y niños y niñas? 23 en nuestra clase. Pero lo digo en clase, digo en todo el cole. Ostras. Pues más de 80. 160 y pico, 150. Bueno, sí, es un cole grandecito y estáis, bueno, estáis muy contentos, muy felices. Un cole que tiene una parte muy antigua, ¿no? Una parte de un edificio histórico aquí y una parte muy nueva. ¿Eh? Sí. ¿Cómo es esto de estar? Es muy antiguo. ¿Cómo es esto de estar a veces en una parte? ¿A dónde os toca vuestra clase? ¿En la parte nueva o la parte? En la parte de arriba, al lado de... ¿En la antigua? Sí, en la... arriba, vamos. Al lado de donde se baja para el recreo. Bueno. Sí. Y entonces, bueno, ¿estáis ya con el final de curso? ¿Estáis un poco estresados o no? Sí, un poco. Mucho. Sí, bastante. ¿Sois chicos y una chica, una niña de quinto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que...? Somos de quinto de primaria. ¿Y qué es lo que os pone más tensos en el final de curso? Los controles. Los exámenes. Es que nos ponen muchos exámenes. Vale, sí, bueno, muchísimos. Podemos aprovechar la radio para decir a los profes, no nos pongáis tantos exámenes. No nos pongáis tantos exámenes. Bueno, no controláis. Esto sí, que no controláis, sí, os controlan demasiado, claro, por eso os ponen controles. Oye, voy a preguntaros qué es lo que hacéis en los cumpleaños aquí en el cole, porque que tendréis cumpleaños cada poco, ¿no? Sí, sí, pero... Tirarnos de las orejas. Sí, sí, eso, pero eso porque bien, en infantil hacíamos una fiestecilla, pero ahora ya... Sí, ya con tarta y todo eso. Bueno. Sí. Ser mayores... Pero la tarta de plastilina. Ahora nos tiramos de plastilina. De las orejas y todo eso. Bueno, pues pero seguro que con vuestros amigos pues hacéis fiesta, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por la tarde. Pero fuera del cole, evidentemente. Vale, vale. Aquí en la pizarra, tenemos un presupuesto, en euros un presupuesto más o menos limitado, pero en imaginación, tenemos un gran presupuesto en imaginación, somos millonarios en imaginación, y en la pizarra, pues imaginaos con toda la cantidad de oyentes que tenemos, pues siempre hay niños o niñas que cumplen años esta semana, estos días, ¿no? Y nos escriben diciendo, ay, ¿puedes felicitar a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi amigo? Bueno, pues esta semana nos han escrito para decirnos que cumple 7 años, Carlos de Avilés, que Brian de Cangas de Narcea cumple 12 y que Elena de Gijón cumple 11 años. Y en la pizarra tenemos grandes regalos. Regalos, bueno, regalos de imaginación, regalos intangibles, regalos que hay que echarle un poquito de imaginación para darse cuenta de qué fabulosos son estos regalos. Yo le voy a regalar a Carlos unas zapatillas deportivas que tienen luces, tienen ruedas, lanzan confeti y tienen un bolsillo secreto para guardar cromos. Está bien, ¿no? A Brian le voy a regalar un boli. Se trata de un dispositivo que cargas en internet y te puede escribir la Wikipedia de arriba abajo, pero con tinta y caligrafía de verdad. Vamos, que lo ideal para exámenes, reválidas, controles y todo demás. Su tecnología, por cierto, es indetectable por los profesores, porque no se distingue de cualquier bolivic, ¿eh? Es un inventazo este regalo. Y a Elena le voy a regalar un espejito que da consejos de belleza. Es como el espejito de la madrastra de Blancanieves, conocéis el cuento, ¿no? Pero además mira en tu armario y te dice qué ponerte para que estés más guapa por fuera y por dentro. ¿Qué os parecen los regalos? Bien. Sí, bueno, sobre bien. Todo lo del boli para hacer los exámenes. Vale, pues a ver si se os ocurre a vosotros algún otro regalo de estos con imaginación. ¿Se lo regalamos a Carlos, a Brian o a Elena? Pues a ver. Por ejemplo, para Carlos, por una camiseta que pudieras volar con ella cosas así. ¡Guau! Camiseta voladora, eso es fantástico. Y para Elena, un elefante robótico o algo así. Un elefante robótico. Que le pueda hacer las tareas. Ah, un elefante robótico que le haga las tareas. Bueno, eso ya... Y que vuele. Ya un Dumbo, bueno, esto es muy, muy completo, muy completo. A mí, ¿sabéis? Siempre me gusta regalar, además de todo eso, un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! Pues muchas felicidades para todos ellos. Y vosotros, chicos, ¿cuándo cumplís años? ¿Os queda poco, mucho? Pues yo el lunes, este lunes, el 30 de mayo. Pero bueno, pues muchas felicidades para ti también. Yo ya los cumplí el 26 de abril. Bueno, pues entonces ya hasta el año que viene te tienes que esperar. Sí. ¿Y por aquí, Aitana? Yo los cumplí el 14 de enero. Bueno, pues nada, hasta el año que viene también. Yo el 20 de noviembre los cumplo. Manuel le queda un poquito. Yo el 1 de septiembre. Bueno, y a David también le queda un poquito. Sí, a vosotros mucho. Entonces os voy a regalar una música de un artista que conocéis mucho también los niños. A ver. Aunque era de nuestros tiempos. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Buenos días. Por favor, silencio. María Isabel Arias, a la pizarra. Reyes Arnaldo, a la pizarra. Surde Fernández, a la pizarra. Marta los sábados, Laurelo, de 9 a 10 de la mañana en RPA, García, salimos todos a la pizarra. Suárez, a la pizarra. ¡Oh, profe! Siempre me saca a mí, me tiene manía. Chicos, no sé si os habéis asomado antes. ¿Cómo estáis, eh? ¿Cómo estáis? No sé si os habéis asomado antes, yo me he asomado antes al patio y he visto un objeto metálico, redondo, con muchas luces que venían desde el cielo a gran velocidad. ¿Lo habéis visto? Sí. Era muy raro. Espera, voy a ver si lo veo, porque creo que se está acercando. Ah, ¡hola, terrícolas! ¡Hola! Uy, ¿me ha servido? No nos comas, por favor. Yo come. Oh, no nos hagas nada. A ver, ¿pero sois terrícolas o sois garbanzos? Garbanzos. No, terrícolas. No me engañéis, que antes de venirme aquí me he mirado la Wikipedia terrestre de arriba abajo. Vamos, me la sé de memoria. Yo empiezo a pasar así con el ratón. Y ya lo asimilo todo y ya sé que sois seres humanos. Para eso me he venido yo aquí, sois seres humanos, ¿no? Sí, ah, bueno, vale, entonces, igual somos entonces ya no somos garbanzos. Somos no, soy garbanzo, claro. No me engañéis. Si fuera garbanzo, os comería. Pero esto... pues no os veo muy sorprendidos, ¿eh? Debe ser que estáis muy acostumbrados a ver un ser con cuatro ojos, cinco brazos, como tío, yo. Eres, ¿no? Enano. Sí, sí, bueno. Bueno, más o menos. Serena, no, en comparación con tu tamaño, pero eso solamente es cuando vengo aquí a la Tierra. Si me ves en Marte, mido 10 metros. Pero claro, aquí tengo que adaptar otra imagen. ¡Oh, Dios! Claro. Vaya, sí, sí. Esto, oye, en Marte tenemos unos científicos médicos muy buenos para curarte esas dos, ¿eh? Pero yo no quiero ir hasta no, Marte. Bueno. Nah, bueno, yo tampoco. Entonces, bueno, si no queréis venir, entonces para Pero por eso he venido yo, por eso he venido. No me he pegado esta tacada de kilómetros para nada. O sea, me he pegado esta tacada de kilómetros para algo. Porque mirando este el Wikipedia, este que tenéis aquí en la Tierra, pues eso, con eso y con mi oreja esta trompetera que tengo así, que se hace más grande y más pequeña según os escucho, ¿eh? ¿La veis? Pues con esto ya me lo sé todo de la Tierra. ¡Me lo sé todo de vosotros! ¡Absolutamente todo! Bueno, menos alguna cosilla aquí, ¿no? Porque es que el tema de los juegos lo iba un poquito mal. Y el otro día estaba escuchando con mi oreja trompetera, estaba escuchando unos niños en la Tierra. Yo creo que era por aquí. Yo creo que era, igual era aquí en vuestro patio, no sé. Que había unos niños que estaban diciendo: Vamos a jugar al zombie. Oh, Dios. ¿Sí? Oh my god. Sí, éramos nosotros. ¿Eres vosotros? Sí. Estupendo, entonces yo he tratado de lleno. Entonces, decidme cómo se juega al zombie. Pues a ver, por ejemplo, un amigo nuestro se esconde en las salas, en la biblioteca o en la sala informática. Y o aquí. Los demás tienen que ir a buscarle. A ver, se esconde, pero ¿cómo se esconde? Pues se mete debajo de las sillas o se encierra en una. En un sitio y nosotros tenemos que ir y él tiene que salir y pillarnos. Sí, porque nosotros tenemos que tratar de cerrar las puertas para que no salga. Y si sale y nos pilla, nos convertimos en zombies también. A ver, lo primero. Si le vais a encerrar, ¿para qué tiene que esconderse bajo las sillas? Porque no le podemos ver. Él tiene como que... No le podéis ver. No. Él... Entonces, si se esconde de debajo de una silla, ¿no le veis? A ver, depende qué silla. Hay muchas. Si se esconde dentro de un armario, ¿no le veis? No. Porque nosotros no podemos abrir armarios ni nada. ¿No veis a través de los armarios? No. Oye, esto no me lo vi. Esto no viene en el Wikipedia. Y nosotros entramos a ver si no, están. Es que los marcianos vemos a través de las cosas. Ostras, eso sí que mola. Sí. Por cierto, es que sois muy raros. Tenéis todos unos huesos muy, muy sanos, ¿eh? No tenéis ni una fisura. Porque comemos mucho calcio. Sí. Y frutitas. Exactamente, sí. Efectivamente. Esto, o sea, que no podéis ver a través de las cosas. No. Para nada. Ojalá, pero no. No. Bueno, entonces seguimos. Entonces, cuando estáis detrás de algo, no podéis verlo. Y eso es esconderse. No. Bien. Bueno, entonces, ¿se esconde solo uno? Sí. Solo, bueno, depende. Luego ya... ¿Cómo escogéis a ese? Pues un amigo nuestro que se hace un poco loco y es el que mejor juega. Porque hace ruidos como... ¿Siempre es el mismo? Para empezar siempre es el mismo. Luego ya si pilla otro, él se sentará un poco a descansar o algo. Pero si ese amigo se llamara, por ejemplo, José Adolfo, ¿siempre sería José Adolfo? Sí. No. A veces cambiamos. Depende. A veces siempre es el mismo y otras veces cambiamos a otro. Cuando los no días los días que le toque a él. La diferencia entre siempre y a veces, ¿la sabes, Mique? Porque a veces siempre es el mismo y otras veces no lo es. Entonces siempre, no sé. Ostras, bueno, ya. Sí, eso. Me lío con las cosas de la Tierra. Son muy raras. Bueno, entonces, ¿se esconde uno y le buscáis o no le buscáis? Sí, le buscamos. Nosotros vamos y tenemos que cerrar las puertas. Podemos entrar a la sala. Lo que pasa es que si entramos a la sala, evidentemente nos va a acorralar y perdemos, pero no podemos ni mover sillas ni nada. Hay que mirar, no abrir sillas ni mover puertas. Abrir sillas. No. Las sillas se abren. Eso tampoco lo sabía yo de Marte. Las sillas se abren. ¡No! Y las puertas, se sienta uno encima de las puertas, ¿no? Sí. Son especiales. Sí, a la betanuca que hay. Yo habitualmente vengo aquí para tomaros un poquito el pelo, pero me parece que me lo estáis tomando vosotros también, ¿eh? Bueno, un poco. ¿Sí? Bueno, es que somos muy vacilones. Sí. Y tú un poco pequeño y verde. Bueno, verde es como me veis aquí. Si vinierais a Marte, veríais que tengo una piel irisada multicolor. Multicolor. Ay, sí. Madre, más raro todavía. Vuestro espectro de visión es limitado. No veis los ultravioletas. Es que aquí no solemos hablar mucho de Marte. Ni los infrarrojos. No. Bueno, no, a lo que íbamos, al juego. Que es que yo, si no, me tengo que volver a Marte y me van a correr a gorrazo porque no voy con la respuesta de qué consiste esto. Pero no, ¿en qué consiste entonces? ¿Entonces le perseguís a él o os persigue Le damos un momento. ¿Sois cinco personas o sois una persona con cinco cabezas si no os ponéis de acuerdo entre vosotros mismos porque no habláis todos a la vez? Es que solo veo uno. Bueno, a ver. Es que él se esconde y que no llega. ¿Tú juegas a fútbol? Bueno, para divertirme, pero a mí no me gusta el fútbol. O sea, que no eres chupón en el fútbol y por eso estás chupando mucho el micro, ¿no? Espera, que le voy a preguntar. Natalia, y que los marcianos también somos vacilones. Aitana, entonces, ¿cómo es el tema este? ¿Que tenéis que perseguirle a él o es peor sorpresivo que vosotros? No me entero. Pues él se esconde, entonces nosotros después tenemos que tapar las puertas y, bueno, coger las puertas y él nos tiene que intentar pillar. Y a medida que nos pilla, nos la quedamos después con él. ¿Os la quedáis? ¿Y qué os quedáis? Somos el zombi con él y hay que pillar a... Ya, pero ¿qué os quedáis? ¿Nos la quedamos? ¿Qué os quedáis? ¿Qué? No, ¿qué acabáis de decir? Nos la quedamos a pillar. Nos la quedamos a pillar. Uf. Eso. A ver, yo es que creo que había aprendido castellano, pero no... Nos la quedamos a pillar. A ver, pillamos. Pillamos. ¿Qué pillamos? Sí, eso. ¿Atropelláis a la gente? No, a ver. ¿Pillamos? Los cogemos. Ah, cogéis. Eso. Pillar es coger. Sí. Yo sé coger muy bien el piano. Cojo unas melodías en el piano y también sé coger la flauta. No, tampoco. Suena una música muy bonita cuando coges. No, bueno, hay... si pillar es coger. No, si a ver. Si coger es tocar. A ver, ahí no. Me estoy liando. Lo que hay que hacer es tocarle y agarrarle y tirarla al suelo. Ah, sí, qué violento. A ver, tranquilo. A ver. Lo que hay que hacer es pillarle y tirarle al suelo cogiéndole suave. Ah, cogiéndole suavemente y dejándole eternamente apoyado en el suelo. No, una no cervical. Sin hacerle daño. Sin hacerle daño. Bueno. Aunque a veces hay accidentes. Pero bueno. Pero no bastante. ¿Este juego es un juego recomendable para todas edades? Sí, para los mayores no, porque podrían ser muy burros. Y sí. Para pequeños también. Vale, o sea, se pueden pegar un porrazo que se mata. Un término medio como para cuarto, quinto, sexto y ya, ¿no? Sí. Vale. ¿Para marcianos? Si quieren, si no. ¿Sí? Bueno, a lo mejor sois un poco pequeñitos. Tampoco dijimos lo de la sala donde nos escondemos nosotros. No, pero sí, los marcianos, sí, como tenéis infrarrojos, veis a través de las puertas. Claro, es que es un poco complicado. Entonces eso. Ya no tiene gracia. Mira, ahora desde aquí a donde nos escondemos, se llama el AMPA y es la última sala. Ajá, vale, aquí os escondéis también, aquí donde estamos. Bueno, pues nada, esto, chicos, que ya me voy a ir yendo para Marte. ¿Queréis que les diga algo lo de Marte de vuestra parte? Sí. ¿Qué recaón les dais? Que sois muy bajitos y que... Pero que no, que yo cuando vuelva a Marte mido 10 metros, Ah, chico. Bueno, pues que sois pero muy graciosos. Si mides 10 metros en Marte, ¿cuánto mide vuestra casa? Bueno, pues a proporcionalmente, unos 100 metros de altura. Ah, vale. Bueno, chicas, que ya me voy yendo, ¿eh? Ahora que tengo la nave al ralentí, ¿eh? Ya me voy yendo, ¿eh? ¡Adiós! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Me lavo los dientes y me quedan relucientes de verdad. Sin que me cueste trabajo el limpiar. Y es más divertido porque voy siguiendo un ritmo tropical. Mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Limpia que te limpia después de cada comida y que limpia. Sin que quede ningún hueco por frotar. Oh, dientes tan bonitos que cualquiera que los vea pensará. Oh, que son igualitos a las perlas que hay en el fondo del mar. Oh, mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Oh, mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Oh, yeah. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp: 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Tiempo de debate en La Pizarra. Grandes debates en La Pizarra, grandes temas de la humanidad. En este caso, un tema muy importante. Muy importante para el presente y para el futuro. Muy importante para nosotros los niños. Y muy importante para los niños que seremos de mayores o no tan niños. Hoy debatimos en La Pizarra sobre las tareas del hogar. ¿Debemos, deben los niños hacerlas? ¿Cuántas? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Todas? Para ello, vamos a plantear, como siempre, el debate en dos posiciones enfrentadas. Dos o tres de vosotros vais a defender que los niños tienen que hacer tareas. Bueno, vamos, todas las tareas del hogar. Y bueno, al 100%. Ese es Mike tocando el micrófono, moviéndolo de lado a lado. Lo digo para los oyentes porque se despistan con ese ruido. A ver si es el marciano que ha venido otra vez. No, es Mike moviendo el micrófono. Y otros dos o tres de vosotros defenderéis que no, que los niños, oye, ya sois niños y bueno, que no os tenéis que dedicar a esas cosas. David y Manuel van a defender que los niños, por supuesto, tienen que hacer todas las tareas domésticas, bueno, pues todo lo de limpiar, cocinar, fregar, bueno, todo. Y Mike y Gabriel van a defender que no, que para eso sois niños y para eso, bueno, están los papás. Y Aitana, la privilegiada, ya que está por aquí enfrente de mí, va a poder escoger en qué bando se queda. Así de momento, luego al final me decís vuestra opinión. ¿Con qué te quedas, Aitana? ¿Defiendes hacer las tareas del hogar o no? Hacerlas. Vale, bien. Es una defensa argumental. Luego ya vosotros, luego en casa ya, os peleáis ahí o no os peleáis con vuestros papás, que son, en definitiva, quienes tendrán que decidir, digo yo. David, una primera postura. ¿Por qué los niños tenéis que hacer las tareas del hogar? Pues porque hay que ayudar a los papás y los papás ya trabajan demasiado. Uh-huh. Claro, entonces tenemos que fregar eso. Uh-huh. Espera un momento, vamos, Gabriel, vamos a dar paso uno a uno y luego entramos ya en debate más al tuntún. Manuel, yo creo que también, como David, que es que los padres también vienen muy cansados del trabajo y es que si entran a las 8:30 y salen a las 3:15, 3:15, pues ya están bastante cansados de trabajar y uh-huh. Si tienen que trabajar en casa, pues mal vamos. Vale, Aitana. Pues hay que ayudarlos para que no estén muy cansados, como dicen Manuel y David, y para que no se sientan agobiados y, no sé, ayudarlos. Vale. Y sin embargo, Mike y Gabriel van a defender que no, que oye, que ya está bien, que soy niño, muchas cosas ya tenéis que hacer. ¿Cómo lo defiendes, Mike? No, porque... A ver, si es, los mayores viven para algo, o sea, nosotros nos lleva tu manos en el salón, ver la televisión o hacer los deberes. Ajá, bueno, menos mal que has dicho lo de hacer los deberes, que eso es una muy buena excusa para no hacer tantas tareas. Gabriel. Pues yo creo que nosotros con hacer los deberes y salir a jugar tenemos bastante. Ajá, vale, tenéis. Ahí lo has petado. Es vuestro trabajo, ¿no? Jugar. Vale, entonces digo yo, David, que ¿cuántas tareas habría que hacer? O sea, ¿lo tendríais que hacer todo? Bueno, todo no. Mínimo a la semana podemos hacer 3 o 4. Por ejemplo, cocinar. Eso ya con la ayuda de los padres, más uh-huh. Un poco, por si acaso. Manuel, ¿qué cosas crees que debería, qué cosas no? Ya es un poco demasiado así del hogar. No Yo sé. Creo que también hacer la cama y recoger un poco el sofá, porque a veces si comemos en el sofá después las migas quedan ahí, por lo menos, al menos para fregar o para pasar la fregona. La cama y las migas del sofá. Bueno, no es demasiado tampoco, Aitana. ¿Algo más? Sí, poner la mesa. Uh-huh, poner la mesa. No sé, ayudar a limpiar. Limpiar, ajá. Fregar, por ejemplo. Poner lavavajillas. Lavavajillas ya sí, pero limpiar... Vamos, fregar más o menos no, porque... Pasar el polvo, la aspiradora. Va, eso sí, pero... Lavar la ropa. No, eso no, ya no. La ropa no. La ropa. ¿Planchar? Tampoco. Mique, ¿y tú te imaginas que de repente... Bueno, no vamos a decir tus papás, porque aquí estás defendiendo una postura que a lo mejor ni siquiera es la tuya y no tiene nada que ver con lo que hagas o no hagas en casa, que sin eso no nos vamos a meter. Pero, ¿crees que, no sé, los padres... Tú imagínate... ¿Qué podría hacer cómo te defenderías si un padre hipotético, no tiene por qué ser el tuyo, te dijera, no, pues es que si no haces la comida conmigo, no comes? Pues yo, sinceramente, lo que haría sería, pues es que no sé, supongo que depende. No haría la comida o la haría. Si tenía mucha fame, la haría. Ajá. Pero muchísima. Ya. Y si no tuviera, pasaba y luego pedía un euro y pa'l tuti. Gabriel, y por ejemplo, no sé, ¿hay alguna cosa? Esto es todo hipotético, ¿eh? Le dice un padre a un hijo, no, pues si no me ayudas a planchar, pues vas con la ropa sin planchar. Pues... ¿Algún problema? No. Bueno, sí, a ver. No quiero ir con la ropa sin planchar, pero yo... Vamos a poner una cosa más grave, porque sin planchar, bueno, al fin y al cabo... Mejor, sí. Ya, sin no, lavar. No. Tienes ahí un lamparón, tienes ahí una mancha de barro, porque has estado rebozando ayudaría. Chocolate. Sí, ayudarías. O sea, que acabas de cambiar. Ya te he pedido que defiendas una cosa y has cambiado. Sí, te has rendido. No voy a ir con un manchón ahí. Como Bueno, depende. Un manchón si te pones la chaqueta, claro, y no, claro, te quitas, sí, la chaqueta. Ahí está. Sí, mira, tienes la misma mente que yo. Yo te iba a decir lo mismo, es depende, sí, de dónde esté la mancha, mini, claro. Depende de dónde esté la mancha. Bueno, entonces, una cosa moderada, no todas, unas cuantas. Y bueno, por supuesto, esto de si lo hacen los chicos y las chicas, esto ya lo tenemos superado, ¿no? Esto ya lo tenemos superado, que de chicos y chicas aquí no hay diferencia. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo tenemos superado o no? Sí, lo superado? Sí, superadísimo. Vale, vale. Bueno, os dejo entonces para terminar así una cosa muy rapidita. Si me queréis contar algo de lo que hacéis en casa o no hacéis, si no me lo queréis contar, no me lo contéis. ¿Y qué es lo que pensáis vosotros de verdad? Porque aquí habéis defendido un ratito, solo un ratito, lo que yo os pedía. ¿Alguna opinión así más particular, diferente? Pues yo en casa, a veces cuando me aburro muchísimo, suelo colocar mis videojuegos cuando me aburro muchísimo y los libros. Incluimos colocar mis videojuegos como tarea doméstica. Vale, sí. Está bien. David. Yo a veces en casa, como tengo un hermano y me aburro demasiado, pues tenemos un camión que está medio estropeado y hace un poco de ruido. Y nos ponemos a jugar con él ese monte y yo le empiezo a empujar. Y a veces hay accidentes. Ah, bueno, y pasa de todo. ¿Alguien más me cuenta su opinión particular? Sí, sí, Gabriel. Pues a ver, yo cuando me aburro, por ejemplo, juego a los muñecos o algo. Es que, a ver, y para encima... por ejemplo, el otro día fui a la biblioteca y saqué un libro de cocina... Y a veces quiero hacer algo, pero mi madre no me deja. Ah. Sí, yo también. Yo también saqué uno de cocina. Bueno, solo me deja a veces. Claro, es que dependerá de lo que tengamos por ahí en los fogones, Manuel. Yo a veces cuando me aburro, pues en casa mi papá o en casa mi mamá, pues o juego a la Play o me tiro por la cama o por el suelo. Ah, o sea, pero eso no lo incluimos como tareas domésticas, ¿no? Bueno, lo incluimos como tontería. Yo creo que no lo vamos a incluir como tareas domésticas. Muchas gracias, chicos. Yo creo que vamos a tener que terminar porque es que hoy se nos va el tiempo. Madre mía, cómo se nos va el tiempo. Vamos a terminar con una frase... con una frase muy sesuda. A mí me gusta buscar frases muy sesudas que dijo alguien muy sesudo, porque seguro que ya os podéis imaginar que alguien más, aparte de nosotros, ha pensado alguna vez sobre las tareas domésticas o sobre la limpieza y estas cosas. Y he encontrado una frase de un tipo, un poeta polaco, que se llama Valeriu Bitulescu. Madre mía. Bueno, y aprovechando que terminan las dos en us, vamos a hacer una cosa. Su frase dice la sociedad, la limpieza mancha. Dice la sociedad, la limpieza mancha. O sea que la limpieza es sucia para la suciedad. Ah, claro, porque... La limpieza. Ah, bueno, vamos, entonces, como esta frase no tiene mucho sentido, vamos ya a perderle el sentido por completo. Si os parece, ¿habéis jugado alguna vez a decir todo con la A, todo con la E, todo con la E, todo con la O y todo con la O? Veces. Sí, palabras encadenadas. No, palabras encadenadas no. Todo con la A, todo con la E, todo con la E. Por ejemplo, ¿alguien sabe decir la frase dice la suciedad, la limpieza mancha? Con la A. Daza, daza, la sazada, la lempaza, mancha. ¡Madre mía! ¿No habéis jugado? Ay. Bueno, pues este es un juego que volvemos a imponer, es un juego de toda la vida, pero lo volvemos a imponer aquí en la pizarra. ¿Quién se atreve con la E a decir todas las vocales E en vez de dice la suciedad, la limpieza, mancha? A ver. A ver. Con la E. Dece. Dece. Le. Se. Se ceda. De. Se cede. Le. La limpieza mancha. Le limpiece. Bueno, le lempece. Le lempece. Me. Che. Menche, menche, menche. El último, ¿alguien se atreve con la I, con la O, con la U? Con la... Venga, abrir. Me da igual. Venga, terminamos contigo. La U, venga. Con la U, venga. Vale. Lu. Dice la suciedad, la limpieza mancha. Duzu. Lu. Suciedad. Lu. Lumpuda. Lulumpuzu munchu. Lulumpuzu munchu. Nada más y nada menos. Lulumpuzu munchu. Sí. Ya está. Hasta ahí. Vale. Bueno, muy bien, ni idea. Muchas gracias, chicos. Este ha sido nuestro grandísimo debate y enseguida vamos a hablar con alguien que nos va a contar cuál es su profesión. Vamos a hablar con todo un señor alcalde. Vale. Madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Marta tiene un marcapasos que la anima el corazón. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos. Sin sangre, mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Hoy tenemos profesión. Queremos conocer cuáles son las profesiones a las que nos podemos dedicar de mayores. Que yo nunca digo... qué seremos de mayor, sino qué podemos hacer de mayor, qué haré de mayor, no qué seré de mayor, porque seréis chicos y chicas, seréis ya señores y señoras, ¿no? Señoritos y señoritas y señores y señoras, pero podremos hacer muchas cosas y en la pizarra de vez en cuando pues traemos a personas y personajes que nos cuentan cómo es su profesión. Y hoy tenemos nada más y nada menos, chicos, poneos cuadrados, pues poneos serios, sí, sí, no os pongáis tensos, solo un poco serios, porque tenemos al otro lado del teléfono a todo un señor alcalde. Buenos días, señor Barbón. Buenos días. Sí, sí, todo un señor alcalde, Adrián Barbón, aquí le tenemos, alcalde de Pola de la Viana, bueno, de la Viana. Buenos días, lo primero me gustaría saber cómo le debo llamar. ¿Cómo creéis que tenemos que llamar a un alcalde? ¿Ilustrísima o excelencia? Superalcalde. Superalcalde. Superalcalde suena bien. Usted. Usted, de usted. No, superalcalde queda mejor. Sí. Adrián, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? No, vale con que me llaméis Adrián o alcalde, no pasa nada. Adrián o alcalde. ¿Y Adri? Claro. Adri ya es un poco, ya eso me parece demasiado. Bueno, Adri cuando seamos más amigos, claro, claro. Entonces también. Bueno, ya, problema. Pero el superalcalde queda mejor. Sí, yo creo que sí. Miki está muy lanzado. Adrián, alcalde, tienes trato habitual con los niños, ¿no? Ahí en la Viana. Sí, mucho. Aquí los niños en la Viana pintan mucho. Yo siempre lo digo, que los más pequeños para nosotros son los más grandes. O sea, que fíjate si son importantes en el día a día del Ayuntamiento de la Viana. Bueno, porque aparte de contarnos el día a día de un alcalde, que eso ahora nos lo contarás, pero antes de que se nos olvide, pues queríamos que nos contaras cómo ha sido pues esta semana un congreso que habéis tenido de familias y cómo son los consejos de la infancia que tenéis ahí en la Viana. Sí, nosotros apostamos mucho por escuchar a los niños y niñas, es decir, y lo hacemos, ¿no? Lo decimos y lo hacemos. Los niños y niñas no solo tienen que ser destinatarios de lo que hacemos desde el ayuntamiento, sino que tienen que participar. Por ejemplo, los niños y niñas de la Viana se reúnen con el alcalde cada 2-3 meses para hablar de cosas que les preocupan. Analizamos proyectos, vemos cómo podemos ponerlos en marcha, incluso se ofrecen ellos a trabajar para sacarlos adelante. Ellos también se implican. Y luego, es importante lo que decías, esta semana tuvimos un congreso de familias, que es un lugar en el que nos reunimos pues adultos, niños, niñas y adolescentes para hablar de temas que nos preocupan. Por ejemplo, en esta ocasión sobre el acoso escolar. Uh-huh. O sea, que daros cuenta de la importancia y además analizada por los propios niños y niñas, que para mí es lo más importante, que ellos mismos han recogido la opinión de sus amigos y amigas y la han trasladado al Congreso de Familias para que sepamos el problema que tienen. Es un poquito, aunque no sea con estos temas y sea con otros a veces un poco más light, un poquito más ligeros, pero es un poco lo que pretendemos también en la pizarra, ¿no? Dar la voz a los niños para que cuenten su mundo en primera persona. El acoso escolar, que estaba pensando yo que el hecho de tener una palabra y denominar las cosas que suceden y que han sucedido siempre con una expresión, está bien, ¿no? Es una forma buena para poder atajarlo, para poder ponerle nombre, para poder combatirlo, ¿no? Claro, yo lo que quiero decir es que el acoso escolar sobre todo ataca al propio derecho de cada niño y niña a ser como él quiera. Es decir, cada uno tiene derecho a ser como él mismo quiera. Y por el hecho de pensar, de ser o de vivir de forma diferente, no puede significar que nos minusvaloren o nos ataquen. Eso es acoso escolar. Es decir, cuando nos insultan, cuando nos atacan, cuando se burlan de nosotros por ser de una forma diferente a los demás, eso es acoso escolar. Y lo que tenemos que decir es inmediatamente actuar. Decirlo a los padres, decirlo a los adultos y decirlo también, pedirlo a los compañeros que te ayuden para superar esa situación. Bueno, afortunadamente cada vez lo combatimos más, sabemos ya denominarlo y bueno, estamos en ello, ¿no? Desde todos los lados. Yo que me paso, pues bueno, las semanas de un colegio a otro, pues veo que es algo que preocupa y en lo que se está poniendo mucha atención, como no podría ser menos. Adrián, ¿crees que, bueno, ya veo que en la Viana sí que les tenéis en cuenta, pero ¿crees que los niños tienen suficiente participación en la vida social? ¿Están suficientemente presentes? ¿Qué va? No, lo suficiente, jamás. Yo soy muy crítico con eso. Yo creo que los adultos tenemos que ponernos en la situación de pensar que los niños y niñas tienen que participar ya de cómo se imaginan ellos que tienen que ser los pueblos donde vivan, cómo lo sueñan. Porque es que en el futuro, y no un futuro muy lejano, ellos tienen que ser ciudadanos. Y ya lo son, de hecho. Con lo cual, a mí me parece que los políticos tenemos que apostar mucho más por escuchar a los niños y niñas y sobre todo porque gobiernen también, que decidan. Bueno, estupendo. ¿Estáis preparados, chicos, para gobernar, para decidir? Sí. Bueno, Sí. Están perfectamente preparados por aquí también. Adrián, ¿y en los medios de comunicación qué pasa? ¿Por qué tengo tan poca competencia yo con mi programa? ¿Qué es lo que nos pasa en los medios de comunicación? ¿Que no tenemos cosas para niños? Bueno, porque yo creo que muchas veces los medios de comunicación buscan audiencias, ¿no? Y les preocupa más llegar a los adultos pensando que esa es una audiencia segura. Fíjate, yo creo que, sin embargo, lo más inteligente es apostar por los más pequeños, porque esos van a ser consumidores en el futuro, tanto de la radio, de la televisión, de internet, de los medios digitales, del periódico en papel, con lo cual yo apostaría más por los niños y niñas para que empiecen a conocer esos medios y sentirlos como propios. Bueno, pues ahí estamos también poquito a poco desde la pizarra. Como te decía, Adrián, una de las excusas que tenemos para hablar con personas en la pizarra es que nos cuenten su profesión, cómo es el día a día. Entonces yo voy a lanzarte alguna pregunta y luego dejaré a estos chicos, a David, a Manuel, a Aitana, Miquel y Gabriel, que te hagan alguna pregunta, que seguro que alguna igual incluso puede ser indiscreta. Yo voy a empezar por preguntarte si alcalde es algo que tú, no sé, de pequeño, por ejemplo, querías ser. ¿Te imaginabas? Yo quiero ser alcalde. Bueno, yo de pequeño quería ser político, en general. Bueno, ya bastante. Siendo muy, muy pequeño lo decía siempre y mis amigos se sorprendían, ¿no? ¿Cómo podía decir eso de que quiero ser político de mayor? Y alcalde es una de las posibilidades de ser político, quizá la más guapa, porque es la más cercana a tu pueblo, el pueblo en el que vives. Pero desde luego la vocación política en mi caso es desde muy pequeño, desde los 10, 11 años. Ya me recuerdan hablando de política, con eso lo digo todo. Madre mía, desde los 10, 11 años. ¿Y cómo es? A ver, un alcalde, ¿qué hace por la mañana? Un día típico de alcalde. Pues lo típico del alcalde, evidentemente una vez se levanta, que tiene que intentar madrugar algo, lo que hace es revisar lo primero los medios de comunicación, precisamente para saber qué hablan de la Viana y para saber un poco los asuntos de actualidad. A partir de ahí tiene que empezar las reuniones, porque son todo muchas reuniones, reuniones con técnicos, reuniones con otros políticos que trabajan codo a codo con él, ¿con niños? Para sacar los temas con niños también, claro, lo que yo te decía, yo por ejemplo me reúno muy a menudo con los niños y niñas de la Viana, incluso en reuniones amplias, pero también reuniones pequeñas, cuando quieren tratar un tema en concreto. Es decir, la vida de un alcalde es sobre todo reuniones, yo siempre lo digo, pero reuniones que den frutos. Sentarse frente a otra persona para sacar algo, para llegar a una conclusión, para aprobar un proyecto que hay que poner en marcha, para ver en qué podemos invertir el dinero, esas cosas. Bueno, yo voy a darle la palabra a estos chicos. No sé si están un poco apaciguados ya o le queréis hacer alguna pregunta al alcalde. Pregunta, por aquí, por aquí. Vamos a empezar aquí por David. David. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Es difícil ser alcalde? Bueno, más que difícil, es duro. Hay momentos muy duros, porque, por ejemplo, si tienes frente a ti a un vecino que lo está pasando muy mal, que está en una situación muy difícil, pues lo pasas mal. Y luego porque alcalde significa sobre todo tener que tomar decisiones. Y sabes que cuando uno toma decisiones tiene que elegir un camino y rechazar el resto, con lo cual cuesta decidir, ¿no? En la vida cualquiera de vosotros seguramente os cueste decidir a veces, ¿no? Sí. Si dicen, ¿qué quieres, ir al cine o quieres ir a jugar a fútbol o quieres ir a inglés? ¿No? Hay dudas, a veces tenemos dudas. Bueno, pues lo mismo le pasa a un alcalde. Entonces, más que difícil, yo diría que es duro en ocasiones, pero también tiene una cosa muy, muy guapa, que es la cercanía, lo que te digo, representar a tus vecinos y vecinas. ¿Alguien más? Hola. Hola. ¿Es difícil eso de ser de alcalde con todos los papeles y, bueno, todo eso? Los papeles, con los papeles. Hay los muchos, papeles, los sobre todo. El alcalde maneja muchos papeles. Sí. Maneja sí. Muchos papeles. Porque, claro, tú date cuenta que la administración, sobre todo, funciona con muchos informes, con muchos estudios, con muchas personas que tienen que opinar sobre los temas. Es decir, no solo decide el alcalde, ¿no? Para que nos entendamos. Por ejemplo, viene un vecino y dice, quiero que se arregle tal camino, tal carretera, o quiero que se haga un parque infantil en no sé dónde. No, pues eso no lo decide solo el alcalde, tiene que escuchar a mucha gente, a técnicos, ver si hay dinero en ese momento en el ayuntamiento, si en el presupuesto hay capacidad de encajarlo. Efectivamente hay muchos papeles, pero bueno, te tienes que ir acostumbrando a vivir entre papeles cuando eres alcalde, cuando eres político en general. Aquí Mique también quiere hacerte una pregunta. A ver, por ejemplo, cuando te viene la pila de personas ahí, de repente, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? ¿Qué pasó esto? Que mira, que mi gato cayó y matóse. ¿Tú te enfadas o algo? Hombre, yo también me enfado, claro. No, pero yo en esos casos, por suerte, los alcaldes no trabajamos solos. Tenemos un equipo. Ah, menos mal, porque si no... Y yo tengo un equipo de concejales, que son los que forman el gobierno de un municipio. En mi caso son gente muy maja, muy buena, y que distribuimos trabajo, porque todos de golpe yo no los puedo atender, imagínate, ¿no? Sí. Pero tú dices, ¿me enfado a veces? Pues claro que me enfado, y me disgusto, y me cabreo incluso conmigo mismo, y me equivoco. Porque los alcaldes también nos equivocamos, ¿eh? No acertamos siempre. Lo que pasa es que intentamos, bueno, pues escuchar a mucha gente, lo que te decía antes de tomar una decisión, para intentar equivocarnos lo menos posible. Sí. ¿Y Gabriel, tenía una también? Sí. A ver, ¿te gusta ser alcalde? Sí, llevo siendo, fíjate que yo ahora tengo 37 años y llevo siendo alcalde desde los 29. O sea, que ya llevo unos cuantos años de alcalde. En su momento fui el alcalde más joven de Asturias. O sea, que daros cuenta, ¿no? En un municipio como La Viana, que tiene casi 14.000 habitantes. O sea, que no está mal. Y sí, sí me gusta, aunque la política a mí en general, como os decía antes, me gusta. He probado otras cosas que también me gustan, pero lo de alcalde tiene un toque especial, que es estar muy cerca de lo que decía, pues por ejemplo, de los niños y niñas. Cuando tienen problemas, saben que pueden venir a mí y comentarme su situación. Y tienes un despacho grande, ¿no? Oh, bueno, el mío muy grande no es. Yo os invito cuando queráis a conocerlo, no tengo problemas. Sí, sí, sí. Lo que sí es bastante guapo. Eso sí que os lo puedo decir, y tiene unas vistas muy guapas a la plaza del Ayuntamiento de La Viana. Mejor. O sea, que estáis invitados a conocerlo cuando queráis, ¿eh? Vale, mira, es habitual todos los años, yo organizo visitas de niños y niñas de colegios de La Viana que vienen a conocer el salón de plenos, el despacho del alcalde, otro tipo de despachos, a saber que el edificio del ayuntamiento es un edificio con muchos años, de 1905, y se quedan encantados porque aprenden también cómo funciona el ayuntamiento. Así que yo amplio la invitación, y si queréis conocerlo por mí, encantado. Bueno, y seguro que vosotros también le invitáis a conocer, si no lo conocéis, el colegio, que también tiene unos cuantos años. En Pola de Elena. Claro. Pola de Elena, aquí también. Claro. Jesús Neira es fantástico. Sí, sí. Jesús Neira, colegio público, colegio público, público. Muy bien, público. Ahí está esa defensa. Bueno, la última me la quedo yo. La última pregunta, si os parece, chicos, me la quedo yo. Vale. Yo le voy a preguntar al señor alcalde qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de ser alcalde. Por ejemplo, y aparte de lo que más, lo que menos, por si acaso no es, yo te quería preguntar, por ejemplo, celebrar un matrimonio, eso es una de las cosas que te toca, ¿no?, como alcalde. Sí, yo llevo hechos muchos matrimonios, llevo casado, porque efectivamente los alcaldes casamos a la gente, no solo los casan los curas, ¿eh? También los alcaldes podemos celebrar matrimonios. Y yo llevo muchos hechos, aunque curiosamente yo no estoy casado, con lo cual siempre les digo que a mí me pasa también como los curas. Claro, hablamos igual. Matrimonio sin vivirlo directamente, ¿no? Me gusta mucho casar, me gusta mucho atender a la gente, me gusta mucho visitar los pueblos para ver las cosas que van surgiendo, me gusta mucho trabajar en temas de infancia, muchísimo, en mi infancia y adolescencia. ¿Qué me gusta menos? Pues me gusta mucho menos cuando se eternizan las cosas, cuando no hay manera de que los papeles salgan adelante, cuando son informes y contrainformes y la gente se cabrea. A mí me disgusta mucho no poder dar una resolución mucho más rápida a la gente, pero es que por desgracia no depende solo del alcalde. Hay muchas cuestiones, muchos trámites que hay que cumplir. Bueno, pues ha sido un ratito que hemos hablado con un alcalde, ¿eh? No, seguro que hoy, esta mañana, cuando os habéis levantado, chicos, ¿a que no pensabais que ibais a hablar con un alcalde? No sabía ni que iba a venir aquí. estas cosas pasan en la pizarra. Pues, Adrián, muchísimas gracias por estar un ratito en la pizarra. Ha sido un placer y a vuestra disposición siempre. Venga. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Nos vamos con la última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, yo os hago unas propuestas y me decís qué es lo mejor o lo peor de esa propuesta. el movimiento se demuestra andando. David, ¿qué es lo mejor de un avión? Bueno, pues lo mejor de un avión es que puede pasar, andar pasando por los mares y... ¿Cómo navega por los mares, no? Sí, bueno, sí. ¿Cómo vuela por encima del mar? Sí. Manuel, ¿qué es lo peor de un barco? Pues que si te pegas con una roca, que se puede hundir. Salvo que tenga flotes o barcas pequeñas. Aitana, ¿qué es lo mejor de una gorra? Que no te da el sol en los ojos. Mique, ¿qué es lo peor de un sapo? Pues que tiene como una cosa que si te la tira a la piel, un jugo, que como que se te quema la piel y te queda una marca y da mucho asco. ¿Qué es, Gabriel, lo mejor de un hermano? Pues que puedes jugar con ellos y eso. Y ya está. ¿Y qué es, David, lo peor de una bibliotecaria? Pues que te, si estás hablando, te están todo el día mandando a callar y a veces te enfadas mucho. ¿Qué es lo mejor, Manuel, de un yogur caducado? Pues que está caducado. ¿Eso es lo mejor? No, lo mejor. Ah. Rebote, Aitana, ¿qué es lo mejor de un yogur caducado? Difícil. No sé, que si no te gusta ya no tienes que comerlo. Ah, eso está bien. ¿Qué es lo peor de un pastel de chocolate, Mike? Pues que algunos son como flan y son viscosos y saben raro. Y para encima el chocolate no me gusta mucho en pastel. Vaya, quita, que me está sentando mal lo comento antes. ¿Qué es lo mejor de una merienda, Gabriel? Pues es que, a ver, que a veces que sabe rica y casi comes algo por la tarde y no tienes que esperar de la comida a la cena, yo qué sé. ¿Qué es, David, lo peor de una piñata? Lo peor de una piñata... Difícil, ¿eh? Bueno, bastante. Manuel, ¿qué es lo peor de una piñata? Que te caen las cosas en la cabeza. ¿Cómo? ¿Que te caen las cosas en la cabeza? Sí. Ah, ¿qué es? A ver, que si no te vas a morder la lengua, Mike, ¿qué es lo peor de una piñata? Ah, no, ¿quién lo iba a decir? ¿Que te vas a morder la lengua? No. ¿Quién? Gabriel, ¿qué ibas a decir? A ver, es que si la tiras y das el cordón y te cae en la cabeza, pues te mata. Bueno. O te mata. A ver, no te mata, pero te deja inconsciente. O te da en la cabeza y te manga. O te quitan las chuches. Ah, eso. Eso sí es terrible. Terminamos, Aitana. ¿Qué es lo mejor de la radio? Lo mejor que aprendes más cosas y es divertido. Con esto terminamos. Nos despedimos. Ha sido una hora, aunque no lo parezca. Una horita hemos estado juntos. Pero, bueno, seguro que volvemos algún día, algún rato, ¿no? ¿Os apuntáis otro día? Sí, otro día. Mucho. Nos encantó. Os apuntáis todos a la vez y gritando. Sí. Hasta otra ocasión, David. Hasta otra ocasión. Adiós, Manuel. Hasta otra ocasión. Adiós, Aitana. Hasta otra ocasión. Hasta luego, Mike. Hasta otra ocasión. Adiós, Gabriel. Hasta otra ocasión. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos, todos nos oímos, nos escuchamos, casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.